Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Un enjambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las libélulas? Buenas noches, acá estamos en Cabeza de Tormenta, hoy 29 de julio, ya son las 23 y 2 de la noche. Después de habernos tomado un cierto receso por algunos problemas personales, o no, en realidad no fueron problemas, fueron gratitudes. Tuve a mi hermana que vino de Buenos Aires y la verdad que quería compartir mucho tiempo con ella, entonces decidí dejar un programa grabado, que fue un programa que hablamos del anarquismo insurreccionalista. Y bueno, y este es el programa en vivo que viene después de eso. Así que si tienen alguna duda, estamos hoy, 29 de julio del 2011, a las 11 y 3 de la noche, y en este momento estoy corriendo la silla porque no me siento muy cómodo. Y como siempre, acá en la operación está nuestro compañero Brian. Y bueno, y dando un poco inicio a este programa llamado Cabezas de Tormenta, que a veces, como dice la apertura, es más tormenta que cabeza. Cada uno de nosotros toma la radio como una militancia. Entonces no es que tenemos todos nuestros días para producir el programa, sino que a veces sale así de buenas a primeras, siempre tratando de no faltar el respeto a la gente que está escuchando, ¿no? Obviamente. Así que bueno, así va a dar inicio este Cabezas de Tormenta, que se nos dio para empezar con un poema de una persona de la cual vamos a hablar en el transcurso del programa, que es Walt Whitman. Así que bueno, leo este poema y después vamos con un tema de Gabo Ferro, que también una persona que hemos elegido para el día de hoy. ¿Con qué tema, Brian? Agua blanca, pato negro. O sea, un tema totalmente surrealista. Después de este poema que quiero compartir con ustedes. Una hoja de hierba. Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas. Y que una hormiga es perfecta. Y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos, y que la rana es una obra maestra, digna de los señalados, y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso, y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las máquinas, y que la vaca que pasta con su cabeza gacha supera todas las estatuas, y que un ratón es milagro suficiente como para hacer dudar a 6 trillones de infieles. descubro que en mí se incorporan el génesis y el carbón, el musgo de largos filamentos, frutas, granos y raíces, que estoy estucado totalmente con los cuadrúpedos y los pájaros, que hubo motivos para los que he dejado allá lejos y que puedo hacerlos volver atrás y hacia mí cuando quiera. Es vano acelerar la vergüenza, es vano que las plutónicas rocas me envíen su calor al acercarme, es vano que el mastodonte se retrase y se oculte detrás del polvo de sus huesos, es vano que se alejen los objetos muchas leguas y suman formas multitudinales, es vano que el océano esculpa calaveras y se oculten en ellas los monstruos marinos, es vano que el aguilucho use de morada el cielo, es vano que la serpiente se deslice entre lianas y troncos, es vano que el reno huya refugiándose en lo recóndito del bosque, es vano que las morsas se dirijan al norte, al labrador. Yo le sigo velozmente, yo haciendo hasta el nido en la fisura del peñasco. Cientos de toros negros corren dentro de mi cuna blanca, me hacen hombre, me hacen agua. Bueno, seguimos después de haber escuchado al Gabo Ferro. En este programa que se ha dado a llamar Cabezas de Tormenta, por Radio La Negra 104.7 por ahora. Así que bueno, si quieren llamar, si es que están escuchando, si es que están desvelados, pueden llamar a un teléfono fijo que es 455-710, que es el teléfono de la radio. Y si no, pueden mandar algún mensaje por www.radiolanegra@gmail.com, radiolanegra@gmail.com, o Cabezas de Tormenta, todo junto, 2010@gmail.com. También pueden dejar ahí unos comentarios, que espero que no sean del índole de "hey, loco, estás haciendo una mierda", una cosa así. Absténganse aquellos que quieran decir eso, porque me chupo un huevo después de todo. Sí, así que no gasten en esas cosas. Pero sí, si quieren mandar algún mensaje diciendo qué les gustaría escuchar, de qué personajes hablar en este programa, que después de todo, en fin, es una biografía total, que hablamos de diferentes escritores, diferentes artistas, tratando también a veces de difundir las ideas anarquistas, obviamente, las ideas libertarias. Así que si tienen alguna sugerencia, pueden escribir ese correo. Hoy la tormenta nos trae a el señor Walt Whitman, o Walter Whitman, que nació el 31 de mayo de 1819 en West Hill, un pueblo de Huntington, Long Island. Sus padres, Walter y Luisa Van Belsor Whitman, tenían creencias afines a los cuáqueros, una comunidad religiosa sin credo definido que pretende revivir el cristianismo primitivo. Fue el segundo de 9 hijos e inmediatamente fue apodado Walt, con el fin de distinguirlo de su padre. Se llamaba también igual que él, Walter, como era costumbre en esos lugares y también en estos lugares, ¿no? Y todos los descendientes españoles, era muy común que el primer hijo tenga el nombre del padre. Acá Brian me dice justamente eso también. De sus 7 hijos, Walter o Walt Whitman, como lo vamos a llamar ahora, porque es nuestro amigo casi, ¿por qué no? Llamó Walter Whitman, el padre, llamó a Walt con el nombre de él, ¿no? Walter Whitman, y a sus 5 varones, sus 5 hijos varones, como los líderes americanos: Andrew Jackson, George Washington y Thomas Jefferson. El mayor fue llamado Jesse, y hubo otro más que murió a los 6 meses sin recibir nombre. El sexto hijo de la pareja fue llamado Edward a los 4 años. Whitman se muda con su familia a West Hill, a Brooklyn, viviendo en una serie de casas, en parte debido a malas inversiones. Whitman recordaría más tarde que su niñez, un tiempo de escasez, cuando no de infelicidades por las dificultades económicas de la familia, sin embargo, vivió momentos felices, como cuando durante una celebración en Brooklyn del 4 de julio, día de la independencia de los estados asesinos de Estados Unidos, de 1825, fue levantado en el aire y besado por el marqués de Lafayette. Mirá vos, qué tú. Entonces, ahí lo vemos a Whitman levantado por el mismísimo marqués de Lafayette, que vaya a saber uno quién es. Yo le prometo decirle en el programa que viene quién es ese personaje. Whitman fue levantado en brazos y besado por ese mismísimo personaje, que parecería ser importante. A la edad de los 11 años, Whitman terminó sus estudios formales, Luego comenzó a trabajar para llevar dinero a su familia, como era normal en ese tiempo. Fue empleado de oficina para dos abogados y más tarde pasó a ser aprendiz en el semanario de Long Island, The Patriot. Qué nombre, ¿no? El Patriota. Editado por Samuel Clemens. Allí Whitman aprendería sobre impresión y tipografía, y también allí, por primera vez, escribiría composiciones sentimentales. Clement se vio envuelto en una controversia cuando él y dos amigos más intentaron desenterrar el cuerpo de Elias Hick para fabricar un molde de plástico de su cabeza. Qué loco, ¿no? No sé. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un molde de la cabeza de... ¿Vamos a hacer un molde de Elias Hick? Dale. Bueno, entonces vamos a desenterrarlo al mismísimo Elias Hick. Eso hicieron. Y poco después dejaría The Patriot para, posiblemente como resultado de esta polémica, ¿no? O capaz que lo dejó para seguir desenterrando otros cuerpos. Nunca se sabe. Al año siguiente, Whitman trabajó para otra imprenta, Erastus Worthington, en Brooklyn. Su familia se mudó, en algún momento se habrá muerto. Pero en ese momento se mudó nuevamente a West Hill en la primavera. Pero él se quedó y tomó un trabajo en la tienda de Alden Spooner, editor del semanario de Long Island Star. Mientras trabajaba en el Star, como lo decían, Whitman se convirtió en el patrón de la librería local. Se unió a debates sociales sobre la ciudad, comenzó a asistir a representaciones teatrales. Bueno, anónimamente publicaba algunos de sus primeros poemas en el New York Mirror. A la edad de 16 años, en mayo de 1835, abandonó el Star y también Brooklyn. Se mudó a la ciudad de Nueva York para trabajar como tipógrafo, aunque año más tarde no podría recordar dónde. Tuvo problemas para encontrar empleo, en parte, creo que en parte también por esta amnesia, ¿no?, que tiene, porque no puede recordar en dónde había trabajado, pero tuvo problemas para encontrar empleo, en parte por un grave incendio en la imprenta y en parte por un colapso general de la economía que llevó al pánico de 1837, la crisis del 30. En mayo de 1836 se reunió con su familia, que vivía en Hampstead, en Long Island. Enseñó intermitentemente en varias escuelas hasta la primavera de 1838, a pesar de no estar satisfecho como maestro. Después regresó a Huntington, Nueva York, para fundar su propio periódico, The Long Islander. Trabajó simultáneamente de editor, periodista y distribuidor, llegando incluso a repartir personalmente la publicación. Luego de 10 meses vendió la publicación a un tal Crower, que se hizo cargo a partir del número del 12 de julio de 1839. No sobrevivieron copias de las publicaciones mientras fue manejado por Whitman. Por el verano del 39 encontró un trabajo como tipógrafo en Jamaica, Queens, en el Long Island Democrat, editado por James Brenton. Lo abandonó poco después e hizo un nuevo intento como maestro desde el invierno de 1840 hasta la primavera de 1841. Durante esta etapa publicó una serie de editoriales llamados Sundown Paper, From the Desk of the Schoolmaster. Desde el invierno de 1840 utilizaría a lo largo de toda su carrera todo eso. Y en 1840, estando en una de sus escuelas llamada Locust Grove School en Southall, en Nueva York, se dice que fue víctima de una turba luego de que el pastor Ralph Smith, de la iglesia presbiteriana, lo acusara de cometer sodomía con alguno de sus estudiantes. Creo que se lo acusaba a nuestro amigo Walt Whitman. Whitman se mudó a Nueva York en mayo. que es lo que todo el mundo tiene que hacer cuando se lo acusa de sodomía, se tiene que mudar a Nueva York, ¿no? Donde trabajó inicialmente en un puesto de baja categoría en el Nuevo Mundo, bajo las órdenes de Park Benjamin y Rufus Wilmot Griswold. Después realizó tareas para distintos periódicos durante cortos periodos de tiempo. En 1842 fue editor de La Aurora y desde 1846 hasta 1848 del Brooklyn Eagle. Asimismo colaboró con una publicación autónoma de ficción y poesía durante la década de 1840. Perdió su posición estoy frente de una netbook, siempre estuve en un montón de papeles y en este momento estoy frente a una netbook y es complicado y uno se pierde, se suele perder. Entonces perdió su posición en Brooklyn Eagle en 1848 cuando se alineó con el partido Van Burner, ala del Partido Demócrata, que se manifestaba en contra del dueño del periódico Isaac Van Handen, perteneciente al sector conservador del mismo partido. Whitman fue delegado en la convención fundadora del Free Soil Party, Partido de la Tierra Libre, de 1848. Y ahora, para hacer así como un poco un bypass, me gustaría hacer un paréntesis con dos temitas de Offer, que ahí nuestro compañero operador nos va a exponer y obviamente nos vamos a quedar todos anodados con los que nos va a poner. Así que adelante. Thank you. todo, pero voy a decirte nada. Me decís que estás conmigo, pero ni seguimos acá con Whitman, después de haber escuchado nuestro compañero Gabo Ferro acá de las manos de Brian, nuestro operador. Bueno, Whitman, después de haber incursionado en todas estas cosas, empieza a tirarse más para el lado de la poesía, que en un comienzo experimentó con una variedad de géneros populares que apelaban a los gustos culturales de la época. A principios de 1850 comenzó a escribir lo que se convertiría en Hojas de Hierba, una colección poética que continuaría editando y revisando hasta su muerte. Intentó componer una épica americana única, y utilizó el verso libre con una cadencia basada en la Biblia. Sobre el fin de junio de 1855 sorprendió a sus hermanos con la ya impresa primera versión. George, uno de ellos, dijo: "No esperaba que valiera la pena leerlo". Él mismo pagó la publicación de su primera edición, que llevó a cabo en una imprenta local durante los tiempos de descanso de su trabajo comercial, cosa que obviamente hoy por hoy la mayoría de los escritores hacen. La primera edición la pagan ellos, ¿no?, para difundirlo. Fueron impresas un total de 795 copias. La edición fue anónima y, sin embargo, ocupando la portada había un retrato realizado por Samuel Hollinger. En el cuerpo del texto se llamaba a sí mismo Walt Whitman, americano, uno de los duros, un cosmos, desordenado, carnal y sensual, no sentimental, no creído, más importante que un hombre o una mujer aparte de ellos mismos, no más modesto que inmodesto. Eso decía en el cuerpo de su libro. El libro recibió su más alto apoyo por parte de Ralph Waldo Emerson, quien escribió una carta de 5 halagadoras páginas a Whitman y hablaba del libro de manera excelente a sus amigos. La primera edición de Hojas de Hierba fue ampliamente distribuida y despertó un significativo interés, en parte gracias al apoyo de Emerson, pero también fue ocasionalmente criticada por el sesgo obsceno de la naturaleza de su poesía. El geólogo autor, un Gil pretencioso, el geólogo John Peter Laidlaw escribió a Emerson llamando al libro basura profana y obscena y al autor un Gil pretencioso. Eso era. Le decía Gil pretencioso a Wilma. Un Gil pretencioso. El 11 de julio de 1855, unos pocos días después de que Hojas de Hierba fuera publicado, el padre Whitman falleció a la edad de 65 años. En los meses consecutivos a la publicación de la primera edición de Hojas de Hierba, las respuestas críticas comenzaron a centrarse en lo ofensivo de los temas sexuales más que en la poesía misma. A pesar de que la segunda edición estaba lista e impresa, el editor fue reticente a distribuirla. Al final, esta edición salió a la venta con 20 poemas adicionales en agosto de 1856. Fue revisado y publicado en 1860, luego en el 67 y una cantidad notable de veces mientras duró la vida de Whitman. Varios famosos escritores admiraron su trabajo lo suficiente como para visitarle. Entre ellos se cuenta Bronson Alcott y el teórico Henry David Thoreau. Me parece que la obra de Whitman estuvo más revisada que la Biblia misma, ¿no? Es que la Biblia la revisaron 300.000 veces y lo que estamos leyendo hoy por hoy es lo que quisieron varias generaciones de papas que tengamos que leer. La palabra de Dios, obviamente. Durante las primeras publicaciones de Hojas de Hierba, Whitman tuvo dificultades financieras y se vio forzado a trabajar otra vez como periodista, específicamente en el Brooklyn Daily Time, comenzando en mayo de 1857. Como editor, revisaba los contenidos de los escritos, contribuía con críticas literarias y escribía editoriales. Abandonó el trabajo en 1859, no estando claro si fue echado o decidió irse. Whitman, que normalmente llevaba una detallada lista de sus actividades en diarios y anotaciones, dejó muy poca información sobre sí mismo a finales de la década de 1850. Y antes de meternos en la vida de Whitman ya durante la guerra civil estadounidense, vamos a escuchar un temita también de Gabo, un temita y volvemos con la parte de Whitman ya viviendo la guerra civil. Con las palabras hacían demasiado los besos que tan jugosos nacieron y hoy los amontonan secos. Tu boca no me lo dice, porque tu boca no quiere, pero a tu boca la manda su beso y sé bien que tu beso quiere. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ay, ay, ay, ay, ay. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ay, ay, ay, ay, ay. Beso el beso sobre la boca que mi boca no debe besar. Beso el beso sobre la boca que mi boca no debe besar. La lengua es fiel compañera de mi palabra y mi beso. Hace muy bien lo que hace, suelta palabras y amarra besos. Un régimen se descubre cuando golpea estos besos, cuando golpea estas palabras, cuando golpea estos cuerpos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ay, ay, ay, ay, ay. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ay, ay, ay, ay, ay. Beso el beso sobre la boca que mi boca no debe besar. Beso el beso sobre la boca que mi boca no debe besar. Beso el beso sobre la boca que mi boca no debe besar. Bueno, acá estamos en la parte de Whitman, Walt Whitman, su vida durante la Guerra Civil Española, Guerra Civil Estadounidense. Vaya diferencia. Disculpe. Bueno, mientras comenzaba la Guerra Civil Estadounidense, Whitman publicó su poema Suenen, suenen, tambores, como una llamada patriótica para el norte. La hermana de Whitman, George, se unió al ejército unionista y comenzó a enviarle cartas sobre hechos vividos en el frente de batalla. El 16 de diciembre de 1862, una lista de los soldados muertos y heridos, publicada en The New York Tribune, incluía el nombre del teniente G.W. Whitmore, que Whitman tomó erróneamente por su hermano George. Se dirigió hacia el sur inmediatamente para encontrarlo y sufrió el robo de su billetera durante el trayecto. Caminando todo el día y toda la noche, incapaz de montar, tratando de conseguir información, tratando de acceder a gente importante, escribió más tarde. Profundamente conmovido por la visión de los soldados heridos y las necrosis de sus amputaciones, de sus amputados miembros, partió hacia Washington en diciembre de 1862 con la intención de no volver nunca más a Nueva York. En Washington, Distrito Federal, o sea, Washington D.C., el amigo de Whitman, Charles Edrich, lo ayudó a conseguir un trabajo de pocas horas en una oficina del ejército, dejando tiempo a Whitman para ofrecerse de voluntario como enfermero en los hospitales militares. Escribiría sobre esta experiencia en El Gran Ejército de la Enfermedad, publicada en un periódico neoyorquino en 1863, y 12 años más tarde en un libro titulado Memorias de la Guerra. Dejaría ahí sus memorias. Más tarde contactó con Emerson para pedirle ayuda en la obtención de un puesto gubernamental. Otro amigo, John Trowbridge, entregó una carta de recomendación de Emerson para Salmon Chase, secretario del Tesoro, esperando que garantizase a Whitman un puesto en su departamento. Chase, sin embargo, no quiso contratar al autor de un libro tan mal reputado como Hojas de Hierba. En el año 1864, fue difícil para la familia Whitman. El 30 de septiembre del 63, el hermano de Whitman, George, fue capturado por los confederados de Virginia. Y otro hermano, Andrew Jackson, murió de tuberculosis, causada por el alcoholismo, en diciembre. Ese mes, Whitman envió a su hermano Jesse al asilo para lunáticos de King's Country. Su suerte cambió, sin embargo, cuando finalmente consiguió un trabajo bien pagado como empleado de poco rango en la Oficina de Asuntos Indios del Departamento del Interior. Gracias a que su amigo William Douglas O'Connor, poeta, autor de Daguerrotipos y editor del Saturday Evening Post, había escrito a William Todd Otto, asistente del secretario del Interior, en beneficio de Whitman. Comenzó su nuevo trabajo en enero de 1865 con un salario de $1,200. Un mes después, su hermano George fue liberado de su captura y consiguió la licencia a causa de su pésimo estado de salud. El primero de mayo, Whitman recibió un ascenso y publicó Redobles de Tambor. El 30 de junio fue despedido de su trabajo a causa del nuevo secretario del Interior, anteriormente senador por Iowa, James Harlan. A pesar de que Harlan despidió a varios empleados que raramente estaban en su escritorio, pudo haber despedido a Whitman por motivos morales tras encontrar una edición de Hojas de Hierba fechada en 1860. Parecía que Hojas de Hierba era así, pum, una lápida de Whitman. O'Connor protestó hasta que Hubley Hashton transfirió a Whitman a una oficina de un fiscal nacional en julio. Aún así, O'Connor, todavía molesto, vindicó a Whitman publicando un sesgado y exagerado estudio histórico. El buen poeta gris lo llamó en enero de 1866. Este panfleto que vendía por 50 centavos y defendía a Whitman como un completo patriota estableció el notable apodo del poeta y aumentó su fama, a lo que también contribuyó la publicación de Oh Capitán, mi capitán, un poema relativamente convencional en memoria de Abraham Lincoln, el único que fue recogido en la antología En vida de Whitman. Uno de sus cometidos en la oficina del fiscal general fue entrevistar a anteriores soldados confederados para los padrones presidenciales. Hay personajes impresionantes entre ellos, escribiría más tarde. Y ya sabes que tengo debilidad por cualquier cosa fuera de lo ordinario, también había dicho. En agosto de 1866 se tomó un mes de descanso con el propósito de preparar una nueva edición de Hojas de Hierba, que no sería publicada hasta 1867, dado que tuvo problemas para conseguir editor. Tenía la intención de que fuese la última versión del libro. En febrero de 1868, los poemas de Walt Whitman se publicaron en Inglaterra gracias a William Rossetti, con cambios menores que más tarde el poeta aprobaría, aunque de mala gana. La edición se convirtió en popular en Inglaterra, especialmente por los avales de la altamente reputada Annen Gilchrist. Una nueva edición ampliada de Hojas de Hierba salió a la luz en 1871, el mismo año en el que se informó falsamente de la muerte de Whitman, a causa de un accidente ferroviario. Mientras su fama internacional crecía, permaneció en su puesto junto al fiscal general. Pasó mucho tiempo en el año del año 1872 cuidando de su madre, que se encontraba peleando con una artritis, ya cerca de los 80 años. También viajó y fue invitado al Dartmouth College para dar el discurso de inauguración de ese año.

luego de 33 años de mutilaciones en todos los tiempos y humores de mi vida, en clima pobre y completo, en todas partes de la tierra, en paz y en guerra, joven y anciano. Preparándose para su muerte, hizo erigir un mausoleo de granito en forma de casa por unos $4,000 y lo visitó varias veces durante la construcción. En su última semana de vida estaba muy débil como para maniobrar un cuchillo o un tenedor, y escribió: "Sufro todo el tiempo, no tengo alivio, ninguna escapatoria. Es monotonía, monotonía, monotonía en el dolor". Whitman murió en marzo de 1882. Una autopsia reveló que sus pulmones habían disminuido a un octavo de su capacidad normal de respiración, resultado de una bronquitis pulmonar, y que un absceso del tamaño de un huevo en su pecho había bloqueado una de sus costillas. La causa de la muerte fue oficialmente pleuresía en el lado izquierdo, contusión en el miembro derecho, tuberculosis general y nefritis parenquimatosa. Todo eso para decir que murió Whitman. Una vista pública de su cuerpo fue organizada en su casa de Camden. Más de 20.000 personas la visitaron en 3 horas, y según crónicas del suceso, el ataúd de roble era prácticamente imposible de ver a causa de las flores y las guirnaldas que le fueron ofrendadas. 4 días después de su muerte fue enterrado en su tumba, ubicada en el cementerio de Harleigh, en Camden. Se celebró luego una segunda ceremonia publicada con amigos, dando discursos, música en vivo y bebidas. Un amigo de Whitman, el orador Robert Ingersoll, se encargó del discurso mortuorio. Más tarde, los restos de los padres y los hermanos de Whitman y de sus familiares fueron trasladados al mausoleo. El trabajo de Whitman rompe los cánones de la forma poética y es generalmente cercano a la prosa. Utilizó imágenes y símbolos inusuales en poesías como hojas podridas, ramitas de paja y escombros. También escribía abiertamente sobre la muerte y la sexualidad, que no tenía ningún problema, incluyendo la prostitución. Es frecuente etiquetarlo, si se quiere, como el padre del verso libre, pese a que no lo inventara, ¿no? Whitman también escribió en el prefacio de 1855 a Hojas de Hierba lo siguiente: "La prueba de un poeta es que su país lo absorba sentimentalmente de la misma forma que él absorbió a su país". Creía que había una vital y simbiótica relación entre el poeta y la sociedad. Esta conexión está enfatizada especialmente en Canto a mí mismo, gracias al uso de una poderosa primera persona narrativa. Como ejemplo del americano épico, se desvió del uso común de la figura del gran héroe y, por el contrario, asumió la identidad de la gente común. Hoja de Hierba también responde al gran impacto que la reciente urbanización había tenido en la masa de los Estados Unidos. Entre otras cosas, Whitman fue portavoz del movimiento por la templanza y en su juventud raramente bebía alcohol. Una vez se jactó de no haber probado licores fuertes hasta que tuvo 30 años y ocasionalmente argumentó a favor de la prohibición. Uno de sus tempranos trabajos de ficción, la novela Franklin Evans, publicado por primera vez en noviembre de 1842, aboga por la templanza. Whitman la escribió en la cúspide de la popularidad del movimiento washingtoniano, a pesar de que el movimiento en sí mismo estaba plagado de contradicciones, como le estaba también su personaje, Franklin Evans. Años después declaró estar avergonzado del libro y lo llamó "maldita putrefacción". Se despachó con él diciendo que lo escribió en 3 días de soledad, por dinero, mientras estaba él mismo bajo la influencia del alcohol. A pesar de eso, en otros ensayos también recomienda la templanza, incluyendo The Madman y un cuento corto titulado Rewin's Last Wish. Más tarde, en su vida liberal con el alcohol, disfrutando de los vinos locales y del champán. Con respecto a la religión, Whitman estaba altamente influido por el deísmo. Negaba que alguna fe fuese más importante que otra y abrazaba todas las religiones por igual. En Canto a mí mismo, realizó un catálogo de las grandes religiones e indicó que respetaba y aceptaba todas ellas, un sentimiento que más tarde enfatizaría en su poema With Antecedents, afirmando: adopto como cada teoría, cada mito, cada dios y semidios. Veo que los viejos mitos, biblias y genealogías son ciertas, sin excepción. En 1874 fue invitado a escribir un poema sobre el movimiento espiritualista, a lo que respondió: me parece que más o menos es todo una pobre, barata y llana patraña. Whitman era un religioso escéptico. A pesar de que aceptaba a todas las iglesias, no creía en ninguna. Dios para Whitman era inmanente y trascendente. Para él, el alma humana es inmortal y se encuentra en un estado de constante y progresivo desarrollo. A su vez, con respecto a la sexualidad, Whitman es generalmente considerado homosexual o bisexual por todos aquellos que quieren catalogar a una persona por su condición, ¿no? Estas opiniones generan controversia y están basadas en su poesía. O sea, basarte en una poesía, bueno, que retrata el amor y la sexualidad en un sentido mundano e individualista común en la cultura americana previa a la medicalización de la sexualidad a fines del siglo XIX. A pesar de que Hojas de Hierba fue frecuentemente catalogado como pornográfico y obsceno, solo una crítica remarcaba la actividad sexual del autor. En un ensayo del 55, de 1855, Rufus Wilmot Griswold sugería que Whitman era culpable de ese horrendo pecado que no debe ser mencionado entre los cristianos. Tomá. Whitman tuvo intensas amistades con muchos chicos y hombres a lo largo de su vida. Algunos biógrafos han declarado que podría no haber llegado a tener relaciones sexuales con hombres, mientras que cartas, partes de su diario y otras fuentes son reclamadas como prueba de la naturaleza sexual de alguna de sus relaciones. Ahora, ¿qué mierda importa si Whitman era bisexual o era homosexual o que no sé? Pero bueno, hay personas, no, bueno, ya ahora en el programa que viene, si la tormenta nos ampara, nos va a traer Oscar Wilde, que también es una persona que mucha gente se llenó la boca hablando de su sexualidad y no de su obra, ¿no? Y Whitman estaba obviamente dentro de esas personas. Así que, bueno, sin más, nos vamos a retirar de este Cabeza de Tormenta. Bueno, la tumba de Whitman igual no tiene ninguna cruz, nada por el estilo. Solamente tiene un árbol que él mismo hizo plantar, al cual figura su tumba. De un lado está él y del otro lado su compañera, que lo acompañó durante toda su vida, que puede ser su mujer o puede ser lo que la gente quiera decir que fue. Así que, bueno, pero no me gustaría irme porque no me lo me permitiría yo mismo, con un poema que escribió Borges. Obviamente Borges es una persona que hemos hablado no de mejor manera acá en Cabeza de Tormenta. Sabemos de todas sus ideas fascistoides y demás. Pero tampoco hemos desmerecido jamás su obra narrativa, porque eso ya sería de necios. Una cosa es hablar de la personalidad y otra cosa hablar de la obra poética de esa persona. Si no, la verdad que si nos podemos aislar fino, no tendríamos que hablar de nadie y nosotros mismos no tendríamos que pegar un tiro en el medio de la cabeza. Así que Borges dijo en el 78: el olor del café y de los periódicos. El domingo y su tedio, la mañana y en la entrevista página esa vana publicación de versos alegóricos. de un colega feliz, el hombre viejo. Esta está postrado y blanco en su decente habitación de pobre. Ociosamente mira su cara en el cansado espejo. Piensa, ya sin asombro, que esa cara es él. La distraída mano toca la turbia barba y la saqueada boca. Así que con este poema a Whitman de Borges nos vamos en el programa de hoy de Cabeza de Tormenta, que duró apenas una hora, que para nosotros está bien. A veces dura una hora, a veces dos, y a veces, como fue, casi tres horas el día que tuvimos a Juan Pablo y a Javi. Así que puede ser cualquier cosa, porque después de todo es la tormenta y después de todo queremos que salga bien, así que no podemos rellenarlo con boludeces, ni podemos tampoco acortar las cosas que nos parecen importantes. Así que cerramos con Gabo, Brian. Y nada, como siempre, saludos, fraternidad, anarquía para todos. Cuídense de la policía que está armada y encima te filma, porque es lo que comprobamos en la última marcha de Garrido, que te filma y te saca foto y anda ahí. Qué loco. Guarda, la década del 70 no está muy lejos en Bolsón. Buenas noches. Contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Oh, mami, mami, oh.